la inauguraron los locos de la azotea. Así que bueno, un abrazo grande a todos aquellos que hacen radio. Y bueno, continuamos con el Papa Mr. Rock. Hoy, Rock and Roll y Fiebre acabamos de escuchar. Seguimos con el Viral, Tren de las 16, Susi Desprolijo y El Viejo. Papo, Mr. Rock. A la hora 16. pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Papo, Mr. Rock. ¿Qué nos ocurre después de tanto?

de todo Buenos Aires, Avellaneda, Wilde, Domínico, Quilmes, Bernal, Berazategui, Florencio Varela. Para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Y vamos a saludar al sur, a Comodoro Rivadavia, a Esquel, a Chubut, a Río Negro, el Bolsón, a San Carlos de Bariloche. Y para todos ellos, thank you very much, y muchas gracias, obviamente. También continuamos con la gente de Santa Bárbara, California, porque ellos son los fans del carpo napolitano. Y ellos quieren que los nombre, porque nos escuchan por internet. Cuando nosotros a las 3 de la tarde comenzamos el programa, ellos están almorzando en la parrilla de Ricardo y Batista, el argentino, y en lo de Randy, el bar Jagger. Así que saludamos a todos ellos, a Carlita Bremen, a Colesa Honer, Eddie Peñifil, Joe Reynolds, Leslie Harrington, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, Emily Johnson de Santa Bárbara, Lou Sidney de Queen, New York. Para todos ellos, thank you very much. Y continuamos con Papo Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo, presentado por ¿quién? Por el grosso de la década de los 50-60, Glenn Miller, con su tema de buen humor. ¿Dónde estás, Glenn Miller? Quiero escucharte esa musiquita de fondo. Bueno, hoy tenemos Chubby Checker, Gary Glitter, Nazareth, David Lee Roth y Van Halen. Así que vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Sing my song, it won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we finally humming? Yeah, let's twist again, crystal time is here. Again, like we did last year. Come on, let's twist again.

me, 'cause Bob. Take a chance with me, 'cause I ain't so bad.

comunicó con nosotros de Estados Unidos, Leslie Harrington y Emily Johnson, dice Marvelous Program, thank you very much, big way, kiss kiss. Y también para Ricardo de la Parrilla, el argentino, se comunicó con nosotros, puesto número 9 del Centro Comercial de Santa Bárbara. Dice que un tema más lindo que el otro, que se recuerda cuando él estaba en Argentina. Hermoso programa. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Y llegamos a nuestro último bloque, el bloque del carpo napolitano, el bloque de riff con todo el power. Nos invita, sube a mi baturé, vértigo romántico, mucho por hacer, porque en esta Argentina hay mucho para hacer, y no detenga su motor para que podamos hacer mucho por nuestra Argentina. Vamos con nuestro bloque de riff. Jenny es la mujer que amo. Yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi guaturé, sube a mi guaturé, sube a mi guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Mira quién se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Sube a mi guaturé, sube a mi guaturé, sube a mi guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasan a buscar. Jerry, y ella se dirá. Subí a cualquier Mercedes Benz. Hey, subí a mi guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Mr. Rock.